Y queríamos darnos este lujo. Estuvimos charlando el martes con Julián. Hablábamos un poco de lo que fue este regreso de la Mugre a los escenarios de los escenarios sanpedrinos. Y ahora trajimos a uno de sus integrantes. Está con nosotros Gustavo Espíndola, baterista y conocido también como El 22. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Gracias por venirte hasta acá. Pero por favor, el agradecido soy yo por haberte invitado. Sí, el martes lo contamos como pudimos, pero así con los recuerdos que tuve yo de recital, pero estaba bueno que los protagonistas cuenten en voz propia cómo fue. 20 años después, se vuelven a juntar. Sí, 20 años y puchitos. Después, no pudimos, bueno, hacer que vuelva toda la banda porque nos faltó el Turbolmo. Bueno, tiene otro proyecto personal. Y así que lo metimos a Gusto Curten en el bajo. Salieron a la cancha igual. Y salimos a la cancha. Gusto igual fue el primero de cuando Turu se fue a la banda, que lo integramos nosotros en el bajo. Bueno, ¿cómo fue este reencuentro? ¿Algo pensado o alguien que alguno de ustedes dijo, che? Sí, lo decidimos, se decidió así. En realidad no lo planeamos. La onda era hacer un recital y, uh-huh, y listo, pero superaron nuestra expectativa, lo que fue la gente, llenar Cuarta Pared, y bueno, ahora nos impulsó a ir un poquito más allá y hacer un par de recitales más. Y toda la previa, ¿no? Porque a muchos se despertó, todo lo que significaba, lo que significó esa banda para el circuito de música local. Sí, en realidad fuimos la primera banda de punk rock que se hizo en esa época. El uh-huh punk venía, es un género que es un poco rebelde a lo que es la sociedad y todo eso, ¿no es cierto? Hay punk mucho más pesado, pero lo nuestro fue hacer eso. Y en esa época era muy difícil, casi que acá no agarraron la onda. Claro. Bueno, empezamos a hacer, aparte era más fácil, eran cuatro notas y listo. Y salía muy bueno, muy muy, muy lindo. O sea, después nos fuimos un poquitito, pero no mucho, porque no nos queríamos ir del punk. Claro, y después sí, se fusiona sí, un par de, un poco de todo, por eso hacemos Fugitiva, hay temas versionados. Y eso nos llevó a ser una banda popular, popular la forma de ser nuestra. Nosotros agarramos todo tipo de público. Las puertas de la sala de ensayo nuestra siempre estuvieron abiertas, hubo muchas bandas que se formaron ahí. Se forjaron por el tema que no había instrumento en aquella época. Claro. No como ahora. Si tenemos que viajar un poquito en el tiempo y contar lo que era armar estas movidas así, finales de los 90, una situación delicada. Esa San Pedro, ¿no? Sí, era complicado, era complicado. Nosotros, ya acordate una idea que no conseguíamos lugar para tocar, porque decía que los rockeros rompían todo, porque desconocían lo que era esa cultura que recién se estaba, estuvimos forjando acá. Nosotros ir por la calle con los instrumentos, fuimos los primeros que andábamos con los pantalones rotos que se usaban en esa época. Calculá que se venía, de gente que al baile se salía de camisa sí o sí, se salía de pantalón de jean, no como ahora que van de ojote y de short, porque va cambiando todo. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Bueno, vernos nosotros vestidos así, ya era, nos miraba pelo largo, o sea, la gente nos miraba rara, gente barriendo que nosotros veníamos una cuadra antes y se metían adentro, muchas cosas, y con todos los instrumentos siempre al hombro, ni siquiera un flete nos quería llevar, ¿viste? Porque, ¿y cómo era armar una movida y para poder tocar, digo? Y para, ¿qué lugares? Y era, fue muy muy difícil, por eso tuvimos mucho tiempo metidos, nosotros tuvimos casi un año antes de salir a tocar, metidos en la sala de ensayo buscando lugares. Ya te vuelvo a repetir, era muy, claro, muy difícil, no como ahora, que por ahí está un poquito más abierto. En esa época los rockeros rompían todo y lugar no teníamos, no conseguíamos. Allá por el 95 conseguimos el Teatro Cirí, porque era época de elecciones. Sí. Y bueno, lo pudimos conseguir. Bueno, después conseguimos otro lugar más. Después se empezó a hacer un poco más conocido, Toto Corbalán junto con el primo Cubito Corbalán, bueno, pudieron alquilar un local ahí en calle Ayacucho, que era Escoria, el famoso Escoria, que pasaron Escoria, muy grandes bandas de San Pedro, pero... ¿Dónde estaba eso? Muy grosos. En Ayacucho al 200 y algo, está Sadiva ahora, justo antes de llegar a un restaurante, sí, sí, sí, también. Bueno, en el 90 y algo hubo la invasión por el 1-1 del dólar. Hubo una invasión terrible de bandas y artistas que venían de afuera, que para nosotros pensamos que jamás iban a poder venir. Claro. Pero jamás, jamás. Entonces eso llevó a que las bandas de Capital tuvieran que salir a laburar al interior. Por eso hubo un boom acá, que ha venido Calamaro en su época, cuando tenía los Rodríguez, los Decadentes, que estaban en pleno auge, los Cadillac, todo lo que te puedas imaginar. Sí, las bandas que en los 90, exacto, estaban era, y si no fuera por eso no hubieran venido acá. Entonces ellos tenían que salir a laburar, porque obra que está a la vuelta casi de River, te tocaba Michael Jackson ahí, y no podía tocar Fabiana Cantilo a la vuelta porque no iba a ir nadie. No solo es, en esa época en River vino Madonna, Robert Plant, que hacían los grandes, claro, mega eventos, que era una cosa increíble. Los Rolling, los Guns. Exactamente, fue cuando vino Maiden a Ferro también, la primera vez. Era una locura, para nosotros era más que un sueño eso, que era imposible de que suceda. Y bueno, y gracias a eso el dólar 1-1, más allá de lo que pasó con el gobierno y el tendal que quedó, sí, que lo dejamos de lado, eso fue lo que trajo a las grandes bandas que de acá de Argentina, que tuvieran que salir al interior. Para que tenga una idea, en Escoria, cuando Iorio se fue de Hermética, habrá hecho uno o dos recitales en Malón y vino acá a San Pedro. A San Pedro, me acuerdo. Y nosotros los teníamos ahí, un escenario que no nos llegaba a las rodillas, y tener al Tano Romano, al Pato Struna ahí, era una cosa terrible para Me acuerdo nosotros. Mucho de Malón y de Fan People, era una banda que venía. Sí, acá. Sí, Fan People era muy, muy. Venían bastante seguido. Necro, de hecho, tiene lazos de amigos acá en San Pedro. Y cuando vino el último Mastain, que le hicieron un reportaje, se acordó de las veces que venía. Él después, ahora está como solista. Claro. Pero en esa época estaba en pleno auge. Aparte, Necro, bueno, él tenía la posibilidad de ir a Europa, y venía y trajo mayormente lo que es el hardcore, lo trajo él de afuera. Claro. Como pasó con Miguel Abuelo, con los Abuelos de la Nada, cuando se ve, vino con el proyecto, y los otros se le reían. No, pero vos estás loco, ¿cómo? Sí, mirá, la onda es esta. Y así salieron los Abuelos de la Nada, ¿viste? Y en esa época de que ustedes se empiezan a juntar y surge La Mugre, ¿cuáles eran las bandas que ustedes escuchaban? Mirá, el tema de escuchar algo no es como ahora, que vos agarrás, ponés internet, sí, o y reproducís lo que se te ocurra. Antes se iba, nosotros íbamos a Independencia, que era un baile que era todos los domingos, que iba todo el mundo. Íbamos a escuchar Guitarras Blancas íbamos a escuchar lo que sangra la cúpula de Soda Stereo, que eran los dos temas rocos, y Guitarras Blancas de los Enanitos Verdes. Era terrible. Y si no la escuchábamos ahí, nadie tenía, no es como ahora que todo el mundo, el que tenía un cassette, que tenía un cassette de Capital, íbamos toda la casa a escuchar cassette, y el cassette hasta que se gastaba y lo dábamos de vuelta. Y era muy, no se prestaba, viste, como ahora que te prestan las cosas. Yo, el primer cassette que me pude comprar es el Yo Te Avisé de los Cadillac, que soy hiper fanático de los Cadillac. Mirá. Y lo recontra gastábamos todo. Después, el primer CD, cuando salió el tema del CD, el primero que me pude comprar fue Nevermind de Nirvana. De Nirvana. Que todavía tengo los CD originales. Fue un discazo también, lo gastaba, pero mal. Después había toda clase de influencia, viste. El Turbo escuchaba un poco más metal. Nino escuchaba lo que de chamamé, Nino escucha hasta el sábado en el Siripo, estaba escuchando Frank Sinatra, que le puso Salcho González, que tiene un disco, un tocadisco, que le dicen vintage, para mí, que yo lo viví en tocadisco, no en tocadisco vintage. Estaba escuchando. Y Esteban, bueno, escuchaba, Esteban es fanático de La Polla Record, una banda española. De hecho, la voz que él tiene es casi igual a Evaristo, el cantante de La Polla. Y bueno, estaban todos nutridos. O sea, de ahí salió la mezcla y, claro, y fuimos aportando cada cual lo que escuchábamos, ¿viste? Y bueno, me imagino, mientras estaban tocando ahí en la sala, un montón de recuerdos. Sí, muchísimos recuerdos. Ensayos con amigos, como decía. Mirá, vos. El ensayo nuestro empezaba a las 7 de la tarde en la casa de mi abuela en el barrio Obrero, y eran las 11 de la noche y había gente, chicos que estaban tocando. Chicos de 12, 13 años que hoy son gente grande, como Rafa que tiene Madre Perla. Pasaron los chicos de Sacrilegio. Hubo miles de bandas, otros chicos que ya después no tocan más. Nosotros levantamos la sala de ensayo, era la batería mía, era una, habría dos, tres en San Pedro, y la mía y no se prestaba, viste, porque era un instrumento caro, y la mía andaba por todos lados. Era la batería del pueblo. Exacto, la batería del pueblo. Entonces, eso, el día que tocamos, todos esos chicos que nosotros salíamos de ensayo y estaban ahí, estuvieron el sábado en Cuarta Pared, gente que hacía veintipico años que no los veía, que se fueron a vivir a otro lado. Claro. Chicos que son profesionales, son dentistas, abogados. Es muy lindo. Y cuando vimos que empezaron el pogo, porque lo que tenían los shows nuestros, que era pogo, era pogo. Ahora me dice que no se usan más, que casi no se usa el pogo, pero en esa época se usaba mucho. Aparte, de una forma de descargarse. Uno que es músico y está tocando una banda, quiere tocar también. Entonces el descargo de ellos es meterse al pogo. Claro, como una cosa media terapéutica también puede ser. Exactamente, ¿eh? Por ahí sí también. Que en realidad antes se usaba para escaparle un poco de la realidad también. Entonces vos te metías y... tiene una cosa, aparte tiene una cosa muy de tribu también. Sí, vos te metés ahí y te olvidás de todo. Después, bueno, dormís, al otro día se te aparecen los problemas de vuelta. Pero es así. Nuestro operador tiene 17 años y es un gran musicólogo. Él le encanta indagar en los archivos para ver cómo eran las movidas del rock y de la música en general en nuestra ciudad. Y él fue. Sí, yo lo que te iba a preguntar es, vos viste, más allá de que fue una fue un momento de que muchos pibes de la época de los 90 se sintieron muy emocionados poder ver una banda que sigue en ese momento y poder revivir un montón de recuerdos. ¿Viste gente que fue a conocer la mugre ese día? Sí vi, en realidad de chico vi muy poco, lo vi a ustedes con Astor, sí. Y bueno, los chiquitos de la banda, y pero habría ido muy poco público joven, era mayormente grande, pero ahora esperamos con esto que se puedan acercar más y que vean lo que es un show de la mugre, que no es nada de otro mundo, que no es solo pan. Mezclamos un poco de todo. Yo he visto otras bandas que tocan y no demuestran nada. Si vos sos músico, por más que sepa tocar bien, lo que haga, vos no demostrás nada, no llegás a la gente. No vas a pasar de ahí. Grandes músicos, no sé, no quiero nombrar para no quedar mal, pero uno siempre tiene que transmitir algo del escenario a la gente que está ahí, porque la gente está parada. Y es como si fuera la música funcional que pones en algo y nada más. Hay muchos chicos por ahí que quieren participar en algo y no igual no se los permiten. Eso es lo que yo te estaba diciendo del tema del pogo, que meterse ahí es también ser parte y estar en parte. Claro. Ellos también metidos en el recital, diciendo acá estoy. Yo cuando empezó el pogo, te olvidás de todo y querés seguir tocando tres días seguidos, porque en realidad lo que nosotros tocamos para ellos. Tuvimos una discusión con el tema de las luces. Yo no quiero luces, porque yo lo que quiero es que se escuche la música. Yo no quiero que me vean a mí o veo otros grupos que suben y se peinan, se producen para subir al escenario, o por ahí hacen poses para sacarse fotos. Yo quiero que la música salga y la gente son los protagonistas, no nosotros. Los tienen que enfocar a qué ellos. Qué buena esa idea, porque es verdad que hay una cosa estética que devora siempre a todo y a veces nos ocupamos más de la cuestión estética que del mensaje en sí o de lo que querés transmitir. Exactamente. Ser un poco más directo, uh-huh. ¿Entendés? Los protagonistas son ellos, la gente. Son ellos los que tienen que sentirse bien y que le pongan todas las luces a ellos. Es como estar en tu casa y vos escuchar música, inclusive vos sin ver a los músicos y te dejás llevar por la música, la va a pasar mucho mejor que si nos mira a nosotros. Hay bandas que están congeladitos ahí porque no se quieren mover, porque se pueden despeinar y quieren ser admirados ellos. Y nosotros no, nosotros queremos tocar y que sean los protagonistas la gente. Yo lo que rescato de la mugre de todos estos años y del reencuentro es cómo muchos músicos locales de hoy en día se sienten tan identificados, como si eso que generó la mugre en ese momento fue el disparador de un montón de otras bandas, y por eso tiene ese sello de ser como algo tan que cayó tan bien, el hecho del reencuentro y de empezar a charlar sobre lo que era eso, lo que cómo se generaba, esto de salir a tocar, de arrastrar amigos a movidas así. En realidad creo que metimos la pata porque abrimos una puerta que por ahí estuvo cerrada muchos años acá en la escena local del rock. Nosotros somos súper sencillos, nosotros los ensayos, el que quiere ir va, el que me quiere preguntar algo me pregunta, que en esa época no se hacía, o a otras bandas no le abrían las puertas. Mucha gente por ahí tiene vergüenza, gente que está empezando con batería, yo he enseñado un montón, aunque sea le he dado los primeros pasos. Claro. Me dice, vos sos un gran batero. No sé si soy un gran batero. Yo toco de la forma que a mí me gusta. Uno toca lo que a uno le gusta hacer. Si no, hubiera tocado jazz, hubiera tocado otra cosa. Entonces yo le enseño los pasos básicos en la batería, después que ellos vayan haciendo lo que ellos quieran y se vayan tirando para el lado que ellos quieran. Siempre y cuando le guste el instrumento, ¿viste? No es que se siente, porque hay mucha gente que va a la batería llena de platillo, o la llena de platillo un montón de cosas, y piensa que es mucho más baterista porque tiene claro. Una batería, o una batería doble bombo, o sabe tocar doble pedal. Y es todo igual, ¿viste? La expresión cultural que están demostrando es la misma, Pero nosotros somos, como ya te digo, una lástima que no ha podido venir otros chicos, pero somos súper abiertos. Trabajamos como cualquiera, andamos por la calle cualquiera, hacemos cola para pagar la luz como cualquiera. No es, ¿entendés? Seguro. Y tampoco todo el día identificado con una remera, porque la remera que tiene la calavera que le salta los ojos rojos es mucho más metalero que el que anda con una remera común. O el que hace heavy metal o death metal es más poder que el que está haciendo rock and roll común, ¿entendés? En un momento pesaba eso, ¿viste? De las escuelas, de dónde venís y ya como tenías esa etiqueta de... Claro. Sos blandito. Sí, te iban clasificando, se clasificaban, pero... Como que alguien que venía del metal no podía decir, che, este tema de Soda está bueno. Bueno, eso es todo un tema también. Uno, el que es músico es abierto a todo. El músico tiene que escuchar, como hace Nino, de chamamé... hasta Frank Sinatra, claro. Podés escuchar lo que pasaba en la época esa. Vos ibas a un recital de Capital, iba a haber dividido con una remera Soda Stereo y no le iba a pasar bien, o si iba a haber a un recital de Soda con una remera dividido, tampoco le iba a pasar bien. Cada cual tenía tribus bien armaditas, que cada cual en lo suyo, nadie se metía con nada. Se respetaba mucho eso, viste, pero acá en San Pedro mucho no anduvo, pero si vos te das cuenta quién era, quién escuchaba el metal, quién heavy, sí. ¿Entendés? Bueno, así que Gustavo, ¿se vienen nuevos recitales? Y mirá, estamos esperando pasar la fiesta, yo así como me tengo 45 años. Vamos a dejar pasar la fiesta. No, de día. A pesar de que soy el batero con más peso, estoy arriba de los 100 kilos, no me dan ni 2 centavos que iba a tocar la batería. 18 temas, que después fueron 22 por alargarlo, es imposible. Y eso se debió a los ensayos, como le digo a los chicos. Los que me estén escuchando y que tienen una banda, no se apuren a salir a tocar. Denle ensayo. Que después lo demás va a salir solo. Claro. Nosotros hay temas como Tenemos la Amargura, la Verdad, que ahora pasó a ser el hit porque era oscura y Lucha por tus derechos. Lo hacíamos lento y después de varios tiempos de hacerlo, un día lo probamos más rápido y quedó un temazo. Mira. Y eso es lo que meterle ensayo, porque claro. Si no hubiera tenido tanto ensayo, hubiera quedado igual. Y es eso lo único que te puede llevar a hacer algo el día de mañana y a tratar de sonar bien es ensayo, que después las cosas salen solitas, no se apuren ni nada. Ojalá en el verano se pueda se pueda armar algo y podamos disfrutar de una nueva presentación. Y sobre todo con este mensaje también, ¿no? La banda tocando, pero detrás todo esto que venís contando y aconsejando, y que está buenísimo. Está buenísimo. Sí, más que aconsejando, diciéndole por experiencia propia, ¿viste? Porque no soy de dar consejo, porque uno se aprende de dos formas, por uso razón y a los golpes. Cada cual aprende a su manera. Bueno, yo lo respeto eso. Bueno, Gustavo, ¿te gustaría despedirte con algún tema en particular que quieras escuchar en la mañana de la correntada? Mirá, yo puedo escuchar cualquier cosa, pero si pasás algo de la época nuestra, mejor, si es de Fan People, mejor. Dale, ahora le decimos a nuestro operador y... Sí, igual, preséntalo vos, es más, igual, vos. Sí, igual le quiero decir a los chicos, a la gente que, bueno, que está escuchando, que busquen por Facebook la página de La Mugre Pan Rock, que le den me gusta, que ahí vamos a estar informando todo, inclusive hay videos de lo que fue el sábado en el Siripo, hay fotos, vamos a seguir subiendo más fotos, y bueno, va a ser por el medio que vamos a estar comunicados para cuando hagamos nuestro próximo show, y bueno, el día que hagamos el show los esperamos a todos. Perfecto, ¿cómo es entonces la página en Facebook? La Mugre Pan Rock. La Mugre Pan Rock. Que lo esperamos a todos, estamos abiertos a todos, vayan todos los chicos que quieran. No hay, no hace distinción de nada, chicas, mujeres, grandes, lo que sea. Padres que por ahí tienen miedo de los hijos, que pueden ir también, que vean que no es nada de otro mundo. Sí, sí. Simplemente una expresión cultural de lo que está surgiendo ahora con el punk de la época de los 90, que lo estamos demostrando ahora. Bueno, Gustavo, mil gracias por acercarte estos minutitos de la mañana en la radio. Lo agradecido soy yo, perdón por los 5 minutos que he llegado tarde. No, por favor. Y bueno, cuando quieran nomás, estamos de vuelta acá y cuando toquemos lo haremos saber, seguramente.